Esta es la luna que perra la vida y esta soledad. No quisiera perderme tu tren y saber lo que es malgastarte. Podría coger cualquier autobús con tal de un beso más, pero tengo pesado el hogar y ya no puedo hacerlo igual. Puede que mañana me quiera ir, y puede también que mañana sea la vida y que mañana no exista mañana. No soy una niña, no soy ese duende, no soy luchadora, no soy tu camino, no soy buen amante, ni soy buena esposa, no soy una flor, ni un trozo de pan, solo soy esa cara de idiota, idiota. Con un marco rojo por si ya no vuelvo a verlos más. Idiota por perderme por si acaso te marchabas ya. Y tirar tu confianza desde mi cama hasta salir.